Bueno, además vamos a hablar de deporte rural, de Campeonato de Euskadi, una prueba puntuable que se va a celebrar en el Probadero de San Roque el último fin de semana de este mes. Y tenemos con nosotros aquí a José Ángel de la Euskaldi, que son los organizadores. ¿Qué tal, José Ángel? Bien, bien. Bueno, además 4 días para todos los que les guste pues el arrastre de piedra con caballos, pues la verdad es que tiene una buena oportunidad de acercarse ahí al probadero, ¿no? Pues sí, la verdad que un año más hemos podido sacar la prueba adelante. Bueno, desde una prueba de este nivel, el año pasado se hizo la primera. Y este año, bueno, pues hemos estado ahí peleando y se ha podido conseguir. Y bueno, de hecho hicimos el sorteo el día 5, que se apuntaron 14 caballos de todo Euskal Herria, ¿no? Y con una importante participación local también. Bueno, pues serán cuatro caballos, ¿no? Cada día, el día 27, Sí, el los dos 28. primeros días. O Ah, sea, sí. el 27 y el 28 hay Ajá. 4 y luego 29 y 30 y Son 3, tres, sí. sí. Sí, ya veo que del audio hay importante participación, se ve que hay mucha afición. Y bueno, pues hay de Marquina, de Zalla, de Berango, de Bermeo, de Aulestia, en fin, que representación, me imagino que con nivel, ¿no? Porque si participan, si es una prueba puntuable para el Campeonato de Euskadi, supongo que habrá nivel, ¿no? Sí, hay un nivel muy muy serio. Hay buenos caballos en este deporte y bueno, de los cuales vamos a ver aquí unos cuantos también. Y bueno, la verdad que aunque no sean de primeros puestos, los demás que participan tienen que hacer también unas marcas considerables, porque claro, todo ello. Por ejemplo, premios va a haber 10 premios y luego son dietas, ¿no? Entonces, para poder conseguir la dieta también, pues tienes que hacer Una marca mínima. una marca mínima. Entonces, claro, no puedes venir con cualquier animal y menos tienen que ser animales y preparados, bueno, muy preparados. Y bueno, de eso se trata un poco. Sí. Sí, porque además, bueno, supongo que de cada día, de aquí saldrán, ¿cuántas parejas van a salir al final para el campeonato? ¿Cuatro o seis? Bueno, ¿Cuántas salen? de la inscripción que hay, son dentro del campeonato, ¿no? Y luego de Finalistas, me refiero. finalistas, o sea, que puntúan porque esto es a lo largo de todo el año, que es como una tipo liga, ¿no? De hecho, o sea, ahora toca en Laudio, por ejemplo, este fin de semana, dentro de 15 días toca en Cortezubi, o dentro de otros 15 días aproximadamente toca en Mañuas, o sea, va por distintos pueblos. Entonces, de los que participan aquí en el audio, pues los 6 primeros clasificados son los que cogen puntos, ¿no? Van puntuando para esa final, ¿no? Que se hace pues a últimos de año. Y bueno, sin más, o sea, los que puntúan son los que van cogiendo puntos, pues eso, para la final. En cuanto al peso de la piedra, es para todos igual, supongo. En este tipo de campeonato es diferente a otros, o en este tipo de campeonato No, hay un peso determinado. sí, en estas pruebas hay un peso específico que se pone a la piedra, que aquí son 913 kilos de piedra, ¿no? El que ponemos aquí en el audio. En otros pueden variar 50 kilos arriba o igual incluso alguno más o arriba abajo, ¿no? Y luego, pues depende del peso del animal, que es en base de 400 kilos. Por ejemplo, si el caballo pesa 600 kilos, tendría que llevar encima de la piedra de 913 kilos, que es aquí, 200 kilos más. O sea, si el caballo pesa más, tiene que llevar Eso más es, peso la piedra. eso es. Está compensado, sí. Se pesa todos los días, se pesa cada sesión, una hora antes, y se preparan las sobrecargas que tengan que llevar cada uno. Sí. Bueno, pues en fin, si quieren aprender un poco más y les apetece, les interesa, les gustan los animales y estas pruebas, pues la verdad es que la oportunidad es muy interesante. Los días viernes, sábado, domingo Y lunes. y lunes, O sea, fin de semana y el lunes de este mes, al Sí, el fin. lunes es de, bueno, es un el acabar las pruebas el lunes no es porque Hombre, muchos pueden pensar en un lunes, pero claro, se ve que es tradición antigua que siempre se acaban las pruebas estas de este tipo y de bueyes, pues en los lunes, ¿no? Los lunes, Entonces, sí. pues nosotros lo hacemos Bueno, igual. sí que es una curiosidad que me imagino Pues que sí. tendrá su porqué, pero en fin, bueno, pues ya lo saben. Y la hora, por cierto, que no sé si La lo hemos dicho. hora, el día 27 es a las 21 horas, el día 28 a las 21 horas, el día 29 es a las 18 y el día 30 a las 21. Bueno, de todas formas tendrán ustedes carteles Sí. por ahí, además muy vistosos, que llaman mucho la atención, o sea que seguramente se pueden ahí hacer referencia por si quieren anotar los días y las horas, si se van a acercar al probador de San Roque. 27, 28, 29 y 30 de mayo, prueba puntuable para el Campeonato de Euskadi de arrastre de piedra con caballos. Gracias por venir y que todo salga bien. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego, agur. Venga, un...